Bueno, el país, digamos, está sufriendo las consecuencias de las medidas tomadas por Milei a través del ministro de Economía Caputo, y uno de los sectores más golpeados, a verse próximo, digamos, fundamentalmente en lo que hace a la producción, son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Estamos en comunicación con uno de los titulares a nivel provincial y nacional también de las pymes, Carlos Herrera. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Américo. ¿Cómo están ustedes? Y acá estamos un poco tratando de asimilar estos garrotazos que se ven a diario, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo han analizado ya? He visto que han emitido un comunicado a nivel nacional. Digamos, ¿qué es lo que se viene para las pequeñas y medianas empresas? Bueno, a ver, en principio te diría que todavía no están tomadas todas las medidas que deberían haber tomado, porque todos los días están saliendo cosas nuevas, están estudiando cosas nuevas. Falta el tema de cuáles son las leyes que van a mandar al Congreso, pero en principio te diría que lo que ya salió, lo que ya conocemos, tiende a generar, digamos, una baja del salario real, una baja muy importante del consumo, y en realidad lo que le va a impactar es a las pequeñas y medianas empresas, que son las, digamos, que fabrican productos terminados para el consumo doméstico o para consumo de la gente, y fundamentalmente también los alimentos van a recibir, digamos, un impacto muy grande, y seguramente eso va a generar una parálisis de empresas muy importante. Por supuesto que hay sectores que se pueden llegar a salvar, que están ligados a otra, digamos, dinámica. Suponete, con la lluvia, las cosechas del campo van a incrementarse, entonces aquellos sectores que están ligados al sector agropecuario pueden tener mayor actividad, quizás también la gente que está en el petróleo y el gas, o el que está en energía, seguramente tengan mejores condiciones. Pero aquellos que producen productos para el consumo final de la gente, esos van a tener un impacto muy grande. Ya se está notando, digamos. Lo que hace concretamente, más allá que también se va al Congreso, pero la medida concreta es un poco volver a la época de Martínez de Hugo, fundamentalmente a la época del menemismo, cuando se abrió la importación y directamente la industria nacional desapareció. Sí, lo que pasa es que hoy por hoy eso no está ocurriendo, porque en realidad no tienen los dólares. Entonces ellos lo que dicen es, levantamos el dólar, digamos, devaluar, y generar un aumento del impuesto país, con el cual las importaciones se encarecen. Y aquellos que exportan le ponemos retenciones, con lo cual van a recaudar a través de las retenciones en función de las exportaciones que vos hagas. Y eso en realidad todavía no va a permitir que la importación supla a la producción nacional, porque al no tener los dólares suficientes nadie va a poder importar. No es tan simple importar. Pero la tendencia es, si vos lo dejas así y no generás condiciones para que la industria pueda competir, cosa que no está prevista en este modelo, al cabo de un tiempo, cuando se normalice un poco el tema de los dólares, seguramente van a empezar a entrar importaciones, y también eso genera la caída del salario real, que es lo que están buscando. En el caso de Galve, Carlos, concretamente las empresas que nosotros consideramos grandes para Galve, como Tadeo Cerveño, Cervini mismo, digamos, el hecho de que, digamos, se origine esta situación que se está manifestando, va a repercutir los costos fundamentalmente, y lo que significa también, puede darse situaciones límite, porque se puede considerar esta empresa como pequeña y mediana empresa, se puede considerar a Tadeo y a Cerveni. Yo te diría que en el caso particular de Galve no debería afectar demasiado, porque por dos motivos fundamentales. Primero, porque están ligados a la energía, digamos, y eso no se puede parar, porque el consumo energético sigue, digamos. Y en el caso de motores, tiene una amplia gama de actividades, entre las cuales está el campo, la energía, petróleo y gas, salud, donde vos podés vender en esos sectores los productos que fabrican. Y tenés la otra ventaja, que es que vos tenés un gobierno de la provincia de Santa Fe que habló justamente de hacer desarrollo de la industria santafesina, de última, si hay que ir a discutir con el gobierno nacional condiciones de mejora para la productividad o para la generación de infraestructura para mejorar la empresa está dispuesto a hacerlo, y que aparte nosotros, como Santa Fe, no tenemos mucho aporte de la Nación, digamos. Tenemos dos, tres obras públicas que teníamos de la Nación, y después el resto lo hacía la provincia, así que el impacto no va a ser muy grande. Sí, en enero, que puede haber el hecho de que le bajan los subsidios al transporte, a la luz, al gas y al agua, pero el impacto más grande que le va a multiplicar por 6 o por 7 el corte de la factura es en Buenos Aires. A nosotros nos podrá impactar en 2 o 3, porque nosotros ya estamos pagando casi el triple que lo que paga Buenos Aires, ¿cierto? Entonces el impacto puede ser, llegar a ser menor. Pero lo que sí es cierto, que lo que va a impactar es que el salario real de nuestros trabajadores, suponete de Galve, van a perder capacidad de compra. Y eso va a afectar ¿a quién? Al comercio. Y eso también incluye, porque Galve no vive solamente del comercio, del servicio, del campo. Y si el salario real cae, Américo, en realidad la gente compra menos y eso repercute en la felicidad de la gente. Deja de achicamiento, deja de pagar, fundamentalmente lo que significa los servicios. Vos hablas de servicios, yo tengo un sistema municipal, que la gente ante la necesidad vaya a pagar los impuestos también, eso es natural, ¿no? No culpa a nadie, pero fundamentalmente se va a dar todas estas situaciones. Y ojalá que no haya despido concretamente, ¿no? Pero a partir de allí también se va a achicar todo lo que significa esto también. Sí, no, a ver, la realidad es que el despido viene cuando la actividad cae, ya. Vos no podés sostener al personal porque la actividad cayó tanto que ya no lo podés soportar, digamos. Pero yo creo que en el caso nuestro en particular, en nuestra ciudad y nuestra región, seguramente eso no va a ser tan inmediato. Probablemente pueda venir con el tiempo. Lo que sí va a ser real es que se va a resentir todo aquello que es superfluo. A ver, vas a parar el tema de ir al café, de ir a cenar afuera, del club, de muchas cosas que van a aumentar porque el costo aumenta, porque a vos tu salario se va a reducir casi en un 20%. Y vos sacás la cuenta, si tu salario se cae en un 20%, las cosas que son superfluas las vas a tener que dejar de hacer, digamos. Carlos, y fundamentalmente lo que hace los costos, el servicio, ¿también puede incidir, digamos, lo que significa el costo final del producto que están fabricando las pymes concretamente? Eso va a incidir. El costo, por ejemplo, de la electricidad, el costo, no hay costo laboral, no hablemos, pero fundamentalmente la electricidad y los servicios. No, bueno, pero eso va a venir recién en enero, que todavía nosotros no sabemos ni cuánto va a impactar. Eso lo están estudiando, por eso te digo que faltan un montón. Lo están estudiando ahora a ver cómo van a sacar los subsidios. A tal punto que nosotros consideramos que la situación va a ser compleja, que en las reuniones con el gobierno estamos planteando cómo van a hacer para sostener a aquellas personas que se caigan del sistema, cuál es el mecanismo, porque si no te aumentan las asignaciones, si las jubilaciones tampoco aumentan lo suficiente y esa gente queda fuera del sistema, alguien tiene que sentarle la comida, porque comer tienen que comer, alguien tiene que sostenerlo, tiene que darle los medicamentos. ¿Y quién lo va a hacer si todos los sectores van a estar máxima del Estado? Va a tener que hacerlo del Estado. Ahora, ¿y cómo? Es lo que no sabemos. Y eso es lo que estamos viendo, le estamos pidiendo al gobierno que si eventualmente quieren hacer este tipo de política, porque en realidad la Argentina, el 56% o el 54% votó un cambio, y este es el cambio que votó la gente, bueno, que por lo menos no la dejen tirada haciendo el cambio. Perfecto, Carlos, seguimos en contacto, fundamentalmente de acuerdo a cómo se dan los hechos, y bueno, a partir de allí, la conexión con vos, fundamentalmente, digamos, un poco el panorama que nos brinda vos, no sé si tranquilidad, pero por lo menos sería un poco distinto a lo que se plantea a nivel nacional, ¿no? Así que sería importante que la fuente de trabajo subsista en Galvez y la zona, como para que no tengamos estos cimbronazos que realmente preocupan a los que menos tienen, ¿no? Ese es nuestro objetivo, digamos, nuestra tarea de defender a la industria a través de la Cámara, es tratar de que justamente los impactos que se puedan tener por políticas nacionales acá no influyan tanto. Pero bueno, a veces la macroeconomía manda y muchas cosas que son posibles de realizar se terminan perdiendo porque son muy, muy difíciles de sostener. Pero bueno, nuestra tarea va a ser esa, Américo, y de última nos mantenemos en contacto, y a medida que vayan saliendo las medidas, seguramente iremos evaluando cuáles son las condiciones a las cuales tenemos que adaptarnos, digamos. Pero bueno, esto lo que quiero recalcar es que en definitiva la gente, digamos, el pueblo argentino votó un cambio. El cambio es este. Bueno, y las consecuencias las vamos viviendo y seguramente tendremos que ver cómo lo resolvemos. Perfecto, gracias nuevamente. Gracias a ustedes, hasta luego, saludo a la audiencia. Carlos Garrido, representante de las pequeñas y medianas empresas, está en la UIA como representante de las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional.